En Amurrio, el ayuntamiento tiene delegadas las competencias relacionadas con el turismo, así como las de promoción económica, en Amurrio Videa, ¿no? Que es esa empresa, una empresa pública creada por el ayuntamiento, y es ahí donde tiene delegada la gestión relacionada con el turismo. Entonces, lo lógico es que sea Amurrio Videa en la que se incorpore a Yara Tour, ¿eh? Así como el resto de los socios de Yara Tour, pues son pues el Ayuntamiento de Llodio, el Ayuntamiento de Orduña, porque esto pues bueno tiene la trascendencia comarcal que tiene, ¿no? Aparte de los ayuntamientos de la cuadrilla Ayala, pues también en este caso Orduña y Orozco. Y luego también las asociaciones de comerciantes, Mapi La Pinca y la de Orduña, ¿no? Y sí, como decías, pues bueno, en este momento, pues las circunstancias parece que propiciaban que Amurrio a través de Amurrio Videa se incorporara a Yara Tour. Amurrio además que ofrece, bueno, pues un amplio abanico de posibilidades para la difusión de la cultura y el turismo. Además de la comarca, pues bueno, pues en fin, es un dato importante que haya, bueno, que esta integración y que hay una gestión a partir de ahora, pues en una sola empresa en este caso, porque es una empresa pública, ¿no? El Yara Tour es una empresa con, Sí, bueno, aquí para explicar un poco de manera resumida, Yara Tour es un órgano que está formado por esta serie de miembros, como te comentaba, pues está compuesta por asociaciones de comerciantes. Están en su origen, ¿no? Se invitó a participar pues a aquellos asociaciones, organismos que tuvieran que ver de manera directa o indirecta con la promoción turística de la comarca en general, ¿no? Entonces, de la misma manera que están los ayuntamientos, están las empresas relacionadas con el sector, como pueden ser las asociaciones de comerciantes, asociaciones de hosteleros, asociaciones de agroturismos, etcétera, etcétera. Entonces, en la historia de esta, en la corta historia de este órgano, gestor de Yara Tour, pues ha habido sus más y sus menos, ¿no? Por eso comentabas antes. Y ahora las circunstancias, decía sus más y sus menos, que provocaron que en su día algunos ya no quisieran seguir formando parte de Yara Tour, como fue Amurrio, Oquendo y la Asociación de Comerciantes de Amurrio y Apinca. Y luego, con posterioridad, pues ha habido un goteo de abandonos. Seguramente Sí, incluso la de provocados, Llodio también, o sí, sea. últimamente pues la última que se descolgó fue la APIL, la Asociación de Comerciantes de Llodio, y igual eso fue el motivo para que nos volviéramos a sentar y ver si éramos capaces de reconducir la situación entre todos, ¿no? Se plantearon una serie de condiciones que en su día pues igual fueron las que provocaron el que algunos no estuviéramos y se han aceptado, ¿no? Entonces pues nos hemos incorporado otra vez y entiendo que para el bien de la promoción turística en general, ¿no? Ha habido alguna cuestión que de todo esto no ha sido lo que más ha trascendido a los medios, que ha sido la futura sede de la cuadrilla, el edificio Villafé de Amurrio, la relación con esto, pues para explicar un poco que dentro de, para que la gente sepa, ¿no? Porque al final esto queda a nivel de negociación política y muchas veces trasciende la parte más anecdótica de todo, ¿no? Y lo que se estaba entre las condiciones que se planteaban para incorporarnos a la asociación, pues se pretendía que se mejorara la gestión de esta asociación y planteando que se iniciara un proceso de selección pues para contratar a una persona física para ocupar el puesto de gerente, que en esto coincidíamos con la Asociación de Comerciantes, para que evitar de esta manera que se produjera un conflicto de intereses, que es lo que estaba pasando hasta ahora, ¿no? Porque hasta ahora la gerencia de Ayaratur lo llevaba una empresa. Sí, por eso digo. Claro, que a veces la misma empresa que llevaba la gerencia de Ayaratur, pues era la misma empresa que gestionaba oficinas de turismo, puntos de información, la misma empresa que a veces también pues se adjudicaba pues la organización de ciertos eventos turísticos, ¿no? Entonces, pues para evitar ese conflicto de intereses, planteáramos que era mejor que fuera una persona física la que llevara la gerencia de Ayaratur. De la misma manera que también planteábamos que esto se hiciera cuanto antes, que se sacaran unos pliegos de condiciones para que cuando venciera el contrato que está en vigor con esta empresa, pues a partir de enero de 2009 fuera esta nueva gerencia la que gestionara el turismo, ¿no? Y luego pues se pretendía incorporar también Oquendo para que abra otro punto de información turística y ya más o menos entre las oficinas de turismo y los puntos de información pues quede cubierta toda la comarca, ¿no? Ya tendría Llodio su oficina comarcal, habría puntos de información en Quejana, en Arceniega y en Oquendo, y luego oficinas municipales de turismo en Amurrio y en Orduña, ¿no? Pero a pesar de tener existir esas tres tipos de puntos o oficinas de información, que todas recibieran el mismo tratamiento. Y luego, por último, se solicitaba eso, que la sede de Ayaratur, ya la de Ayaratur, estuviera donde esté la futura sede de la cuadrilla, que es lo que recoge además los estatutos de Ayaratur. Ya sabemos que ni es Ayaratur ni es Amurrio Bidean la que va a decir dónde va a ser la futura sede de la cuadrilla. Eso lo deciden, se deciden en otros foros, ¿no? Pero es que eso ya está decidido y está acordado en distintos plenos, lo mismo en el Ayuntamiento de Amurrio, en el pleno de la cuadrilla de Ayala, que en el de Juntas Generales, que esa futura sede de la cuadrilla sea en el edificio de Villafé, en Amurrio. Y eso es lo que recordábamos nosotros en las condiciones que proponíamos. Y nada, era simplemente un recordatorio de cómo eso que está ya acordado en distintos foros pues sigue sin materializarse, ¿no? Pues la verdad es que ha quedado claro, porque sí, en principio trascendió, bueno, pues lo más llamativo, pero vemos que ha habido una negociación muy profunda y sobre todo para hacer algo, bueno, pues en fin, que beneficie a todos, en este caso, con la figura del gerente, y que de alguna manera pues se potencie el turismo en la comarca, y además con el beneplácito de todas las partes, que siempre es importante, ¿no? Que haya una unión, porque en fin, cada uno por su lado, pues la verdad es que tampoco beneficia mucho a ninguna de las partes. Este acuerdo además lo han ratificado la Junta Directiva de Amurrio Bidean, la Junta Directiva de Ayaratur, la Comisión Municipal de Promoción Económica, Comercio y Turismo y la Junta General de Amurrio Bidean. O sea que ha pasado por todos estos distintos organismos y todos han dado su visto bueno. O sea que a partir de ahora ya nos incorporamos como miembro de pleno derecho y con todas las obligaciones de los demás, para que creo que ya el día 16 nos han comunicado que es la siguiente reunión de la Junta Directiva de Ayaratur, y ahí estaremos presentes para empezar a trabajar con hombro con los demás, ¿no?